vamos a dar las gracias por este tiempo y a pedir la dirección del Señor. Sí, Padre, te quiero dar las gracias por el tiempo que vamos a recibir. Por el tiempo que vamos a recibir ahora tu palabra a través de Jorge. Te pido que pongas tu espíritu en él y en los profesores de la escuela dominical, Padre, para que también los niños reciban de ti lo que necesitan, Padre. Y también abre todos nuestros corazones, abre nuestra mente, nuestros oídos, y haz que aprendamos todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Y ahora a Jorge y a los profesores, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días. Tenemos una abundante asistencia a la escuela dominical hoy, como ya habéis notado. Están los chicos muy contentos, además, porque creo que hoy termina la escuela dominical y tienen alguna excursioncilla y algunas cosas. Están emocionados, se nota, están ahí excitados. Y también es excitante el acercarnos a la palabra de Dios, sobre todo por la sensación de una sensación doble, ¿no? De privilegio, de alegría, de nobleza, de saber que estamos ante algo único, ante oportunidades que no se le presentan a todo el mundo. Y también la otra cara es la cara de la responsabilidad, ¿verdad? Es decir, bueno, cada vez que el Señor me habla, estoy recibiendo, precisamente por el privilegio que supone escuchar su palabra y aprender de él, estoy recibiendo tesoros que él mismo me anima a que comparta. Así que mañana muy especial, en la que la palabra de Dios, no unas páginas ni unas palabras encadenadas en un libro, sino la palabra de Dios, su espíritu y su presencia, nos van a dejar huella seguramente. Ayer escuchaba a un político muy conocido, político español muy conocido, que le hacían una entrevista, ¿no?, en un programa de mucha difusión. Y escuché algo que me recordó precisamente el texto que tenemos esta mañana. Después de decir que él se confiesa cristiano y que quiere seguir a Cristo, después de esa introducción, empezó a decir cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Como, bueno, pues que según lo que se enseñe, pues depende de cada uno, uno tiene que ser en el fondo buena persona, en fin, ese tipo de cosas que nada tienen que ver con ser discípulo de Cristo, no es ser una buena persona. Como consecuencia de ser discípulo de Cristo, claro que está ser una buena persona, pero ser discípulo de Cristo no es ser una buena persona y vivir la vida como a uno le parezca bien, sino escuchar al maestro y seguirle. Esto significa ser discípulo. Algunas cosas de las que decía tenía mucha razón, pero en otras, desde luego, se desmarcaba completamente de aquel a quien acababa de confesar como su maestro. Y eso me entristeció porque, como todos los políticos, o como la mayor parte de los políticos, los seres humanos tenemos una gran habilidad para escaquearnos de las preguntas y de las auténticas cuestiones que son importantes para nosotros. Escaparnos. Era ya el final de la entrevista cuando le sacaron a este hombre pues una serie de testimonios de cristianos, más o menos con razón o no, convencidos o no, eran jóvenes que estaban ante la visita del Papa pues declarando cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no?, para esta sociedad. Y se las ponían como trampa, ¿no?, para ver cómo reaccionaba. Y reaccionó como un político, no como un cristiano. Reaccionó como un político, quedando bien con la audiencia. Arrancó aplausos como los toreros, como los mejores toreros en las mejores plazas. Pero no honró al Dios de la gloria, no honró a aquel a quien decía servir. Es Esta mañana también estaba viendo algunas cuestiones que tenían que ver con cómo estamos encontrando muchos de nosotros en los medios de comunicación. El reflejo de lo que, precisamente de esto, ¿no? De esta capacidad especial que tenemos las personas para hacernos una idea de nosotros mismos mucho mejor, mucho mayor, mucho más importante, mucho más valiosa de lo que en realidad, en el fondo, estamos convencidos que somos. Y bueno, tenemos muchos anuncios y mucha publicidad en la televisión y en la radio y en los periódicos que incitan a hacer, a tener cosas, a tener conductas, pues por conductas que, digamos, incluso psicológicamente afectan mucho a las personas y influyen mucho en la infelicidad de la gente, presentándolas como algo bueno, ¿no? Como algo interesante, ¿eh? Lo último que ha salido son anuncios sobre echar una canita al aire. No sé si habéis visto ya anuncios de esos en la tele, pero hay anuncios de empresas que se dedican a buscar personas con las que ser infieles. ¿Eh? Ya se están anunciando ya. Hoy no lo vais a ver porque el primer programa en el que se va a estrenar este tipo de anuncios es con la Fórmula 1, que están haciéndola ahora, ¿eh? En una cadena de televisión. Bueno, pues pero seguro que como es el primero, pues ya se irán viendo. Dentro de poco vamos a empezar a ver anunciadas empresas que se dedican a unos servicios especiales, ¿eh? Que son servicios... ¿Está usted cansado de su marido o de su mujer? Pues nosotros le buscamos a otro, no se preocupe, ¿eh? Ese tipo de cosas. No es que yo me escandalice por eso, ni creo que nosotros debemos escandalizarnos por eso. Eso es parte de lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo que sí que llama la atención es cómo, digamos, poco a poco se va normalizando y se va intentando, nos vamos intentando los seres humanos parecer más a nuestro propio diseño, ¿verdad? A lo que nosotros queremos ser. Y entonces, bueno, pues empezamos a ver cómo empezarán las personas a nuestro alrededor. Esperemos que los creyentes nos mantengamos firmes y no veamos como normal y como algo típico, parte de las necesidades que tenemos las personas, pues el adulterio o el robo o cualquier otra cosa. Porque, no sé, ya muy bien la diferencia, no sabemos muy bien dónde está, ¿no? Pero sí es claro que lo que sí estamos viendo, lo que sí estamos asistiendo es a esa especie de desfiguración de... lo que deberíamos ser, como una idea, digamos, clásica o que nos ha traído nuestra cultura cristiana, lo que ha traído nuestra cultura cristiana a nuestros días, entre eso y lo que nosotros de verdad queremos ser. El cerdo lo que quiere es ser cerdo, con perdón, ¿eh? El perro lo que quiere es ser un perro y la mariposa lo que quiere es ser una mariposa. Cada uno quiere ser lo que... Entonces, si uno se construye la realidad en base a lo que quiere ser, pues entonces siempre va a estar contento y feliz. Solamente algunos aprovecharán esos mecanismos para hacerse ricos. Y eso es lo que hay. Lo que hay en este mundo, en esta sociedad en la que estamos ahora mismo, es que muchas personas que tienen mucho ojo ven cómo se comporta la masa y dice, la masa necesita esto y este va a ser mi negocio, ¿eh? Y van cambiando de negocio a medida de que van descubriendo lo que la masa necesita. Entonces, aquellos que nos llamamos en público discípulos de Cristo, tenemos una tarea, tenemos unos retos, una misión que cada vez se parece más a la misión de aquellos que empezaron a hablar de Cristo a los paganos, a personas que no conocían el amor de Dios, que no conocían el mensaje de la cruz, y que vivían totalmente de espaldas a eso, con sus propios dioses, con sus propias ideas, con su propia imagen de sí mismos, que, bueno, pues en la época de los romanos no había televisión, pero había muchas otras formas de difundir, y así se hacía, así se difundía. Así que el Evangelio, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, cada vez que nos acercamos más concretamente a la vida de Jesús, a lo que Jesús enseñó y lo que Jesús compartió con aquellos con los que estuvo durante los años que estuvo en esta tierra, nos vamos a ver más sacudidos por lo que él decía y por lo que él enseñaba. La cuestión es si esa sacudida nos va a afectar lo suficiente y nos va a dar las suficientes ganas de mantener nuestra fe firme y no ir deslizándonos poco a poco, como Hebreos 2 habla, ¿no?, de aquellos que no cuidan de su fe, que se van deslizando sin darse cuenta, como el barco que se ha desamarrado, ¿verdad?, y se lo lleva a la corriente, y cuando uno se quiere dar cuenta, el barco ya se ha ido lejísimo, ya no hay quien lo alcance. Pues precisamente a eso es a lo que estamos llamados en esta mañana, y estamos llamados cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Mateo 8, del 1 al 4. Jesús termina las palabras del Sermón del Monte, ¿eh? Acordaros que el Sermón del Monte en Mateo está hasta el capítulo 7. Y capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto, otros dicen de repente, se le acerca un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La nueva empresa en la que estoy tiene un dueño, una familia. Solamente factura... Es una empresa que vende 5.000 millones de dólares al año. Nada menos. Y tiene una familia que es la dueña de esa empresa. Y bueno, hace poco estábamos haciendo unos trámites para poder trabajar en Italia, que hay una ley que se llama Ley Antimafia, que obliga a que cualquiera que va a hacer negocios con el Estado tiene que presentar su certificado de penales, de que no tiene ninguna cosa pendiente con la justicia. Eso no está en todos los países, pero en Italia concretamente sí está así. Y estos dueños, pues figuran como dueños de todas las pequeñas empresas que hay en cada país, ¿no? Ellos son los dueños de un montón de empresas, ¿no?, que todas pertenecen a una sola. Bueno, pues entonces nosotros tuvimos que ingeniárnosla para que este hombre nos mandara su certificado de penales, ¿no? El dueño de una empresa como esta, un señor que además es judío y que es un hombre muy sencillo y se tiene por buena gente. Claro, el jefe de los abogados de esta empresa me decía: Jorge, ¿cómo le pido yo a este hombre un certificado de penales? Se va a ofender, ¿qué hacemos? Y bueno, al final lo resolvimos. Pero esto también me dejó pensando, ¿no?, en cómo medimos la dignidad de las personas o su honestidad o su nivel de veracidad, su nivel de confianza, en base a lo que tienen y no en base a lo que son. Porque una de las cosas que le dije yo al abogado es: ¿qué diferencia hay entre él y yo? ¿Qué diferencia hay entre que le pidamos el certificado de penales al dueño Mr. Mills o al último que acaba de entrar en la empresa? Y así es como él se lo tomó cuando se lo dijimos, ¿no? Pero incluso a todos nos asusta, ¿no?, el pensar que tenemos que dar una especie de certificado de penales para poder hacer algo, como que si se supusiera que alguien tiene que demostrar que estamos limpios delante de la justicia, ¿no? Así es. Y posiblemente la gente que terminó de oír hablar a Jesús en el Sermón del Monte no se sentían precisamente grandes dechados de virtudes. Porque Jesús les había estado dando, como decimos ahora, muchísima caña en el Sermón del Monte. ¿Cuáles son las últimas palabras del Señor en Mateo 7, al final de Mateo 7? El que escucha mis palabras es como el que edificó su casa sobre la roca, y el que no las oye como el que la edificó sobre la arena. Y antes de eso ha estado advirtiendo: cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos maestros, cuidado a ver si sois vosotros falsos. Y eso después de decirles que no valía con parecer bueno, que no valía con no matar, sino que odiar era suficiente para estar destituido de la gloria de Dios, que no valía con no adulterar, sino que cualquiera que deseaba a la mujer de su prójimo estaba cometiendo adulterio. Después de decirles que la ley estaba en un sitio y Jesús había venido para cumplir la ley y poner el listón donde tenía que estar, no donde lo habían ido rebajando los maestros de la época, ¿verdad? Después de todo eso, después de esa enseñanza dura, que evidencia que sin duda el mayor problema de los seres humanos son los propios seres humanos, la imagen que nos estamos haciendo de nosotros mismos, después de que todos aquellos que habían subido al monte escuchando, queriendo, pensando que iban a escuchar al maestro, iban a oír muchos de ellos, sobre todo los rabinos y los que eran ya maestros, pues iban a oír la confirmación de lo buenos que eran y la confirmación de lo intachables que eran, pues después de esa decepción, porque habían sufrido muchas decepciones con lo que Jesús les había dicho, que no era lo que ellos esperaban oír, resulta que estaban bajando. Dice que cuando bajaban del monte, la jornada o las jornadas, porque es Mateo el que está organizando un poco el material del Sermón del Monte, pero pudieron ser varias jornadas en ese momento cuando bajaban. Podía haber sido larga, podían haber estado llenos de preguntas, de a lo mejor cansados de tanto escuchar y viéndose realmente como el Señor les ve, pues parecía que había llegado la hora del descanso, ¿no? Pero había algo más que estaba preparado, ¿no? Jesús, como acabo de decir, concluye su enseñanza del Sermón del Monte con tres mensajes, ¿no? Tres mensajes relacionados con los falsos mensajeros, con los falsos discípulos, con aquellos que dicen una cosa y luego hacen otra, con aquellos que no son consecuentes con lo que enseñan, con aquellos que vienen a aprovecharse de los demás, pero no a alimentarlos, ¿verdad? Y resulta que después de todo eso que Jesús había dicho, pues ahora llega el momento de la prueba de fuego. Porque si termina el capítulo 7 diciendo que Jesús, que la gente se admiraba de la autoridad que tenía cuando enseñaba, empieza el capítulo 8 diciendo, y ahora, o mostrándonos Mateo, y ahora vamos a ver si realmente tenía autoridad Jesús o no, en la práctica. Vamos a ver, quiere mostrarnos Mateo aquí, guiado por el Espíritu Santo, si el Jesús que había puesto el listón tan alto en el Sermón del Monte tiene auténtico poder, auténtica autoridad. No solamente la que la gente percibía cuando él enseñaba, sino en la práctica, en la realidad. ¿Cómo se mide la autoridad de Jesús? ¿Cómo nos presenta aquí Mateo a Jesús con una autoridad incuestionable? Pues vamos a verlo, ¿no? Dice que le seguía mucha gente. Como decía antes, parece que estaba mucha gente impresionada con sus palabras y con su autoridad. Impresionada no significa convencida, significa simplemente sacudida, ¿verdad? Impresionada significa que algo había causado en ellos auténtico movimiento, ¿no? En sus bases, en sus principios. Posiblemente estarían curiosos los que venían con él. Muchos venían con Jesús y curiosos a ver qué venía después de todo eso que había enseñado. Para los judíos era muy importante la capacidad de un maestro de ser consecuente y de demostrar su autoridad. Así que estaban asombrados acerca de sus palabras, de la autoridad con las que hablaba, de la autoridad con la que decía las cosas, y posiblemente muchos lo seguían para ver qué más tenía Jesús para ellos. ¿Qué más tenía Jesús que enseñar? ¿Qué más tenía Jesús que ofrecer? Algunos, ya ofendidos, seguramente bajaban con él a ver en qué podían pillarlo. Porque normalmente lo que suele pasar es que cuando uno dice grandes cosas, pues luego hay otros que van detrás a ver si realmente lo que dices es verdad o no. Así que una gran multitud venía, mucha gente, como dice aquí Mateo, venía con Jesús, bajaba con Jesús. Y Mateo introduce esa expresión de algo inesperado, que a nosotros nos puede pasar desapercibida cuando lo leemos deprisa, pero que es claramente algo que viene a, vamos a decir así, cambiar, a trastocar el ambiente con el que Jesús bajaba del monte. Viene a trastocar esa atmósfera, ¿verdad? Dice en esto, en otras traducciones dice de repente, como algo inesperado, se acerca a alguien. Es una expresión que alerta de que algo importante está sucediendo o va a suceder, que puede cambiar las cosas hasta donde habían llegado. Y no era para poco, porque el acercamiento de un leproso era algo realmente inesperado y realmente difícil de encajar en toda esa historia, ¿verdad? Vamos a imaginar que nosotros estamos de fiesta en una boda, por ejemplo, que todo es alegría, todo es pues eso, una fiesta, todo eso es una celebración, ¿eh? Y de repente pues aparecen por ahí dos que se acaban de divorciar y empiezan a hablar mal del matrimonio. Un poco de agua, un jarro de agua fría, ¿no? Una cosa así un poco como que hay un cambio inmediatamente, que luego ya veremos cómo se puede manejar o no, ¿no? Pero hay un cambio, hay algo que trastoca la atmósfera de fiesta y la atmósfera de alegría que hay en una boda, ¿verdad? Bueno, pues, de alguna forma, el acercamiento del leproso a toda esa multitud que bajaba del monte después de haber recibido de Jesús enseñanzas de altísimo nivel y cosas muy difíciles de absorber en ese momento y que requería mucho tiempo, el acercamiento de un leproso distrae completamente la atención de todos aquellos. Primero por lo inusual de que un leproso se acerque a una multitud, porque justamente los leprosos sabían que tenían que estar lejos. Segundo, por quién se está acercando. Y tercero, por a quién se está acercando. Así que de repente toda la atención, Mateo nos lo hace, pues guiado por el Espíritu Santo muy bien editorialmente, dice, ahora toda la atención, todo el foco, después de haber estado teniendo toda la atención sobre las enseñanzas de Jesús, van sobre los problemas de las personas más indeseables que había en esa sociedad. Nosotros no tenemos, creo, ninguno de los que está aquí, tenemos costumbre de estar con leprosos. Y seguramente no sabemos de la lepra mucho más que es una enfermedad, pues, de la antigüedad. Que mucha gente tenía como una especie de maldición, ¿verdad? No hay enfermedad que deforme más al ser humano que la lepra. Pensar en cualquier deformación, en cualquier cosa que hayáis visto, nada deforma más al ser humano como ser humano que la lepra. Está causada por una bacteria, es una infección bacteriana, que desde que empieza a infectar hasta que se empiezan a ver los resultados de esa enfermedad, hasta que hay signos externos, pueden pasar hasta 10 años. El periodo de incubación y de desarrollo de la enfermedad es muy largo. Y una vez ha comenzado, ahora se puede parar porque hay algunos medicamentos que lo paran, pero siempre que se detecte a tiempo. En aquellos tiempos era imposible detectar. Y hasta el siglo XVII era prácticamente una enfermedad, era condena mortal, equivalente al SIDA hace unos años aquí, ¿no? Tenías SIDA, te morías. Pues allí tenías lepra y te morías. Pero... era una condena a muerte en vida. Era, desde el principio, desde que se empezaba a manifestar la enfermedad, la gente ya sabía que tú no tenías remedio y que ibas a ir a peor. La enfermedad deforma todas las extremidades, se van cayendo los dedos de las manos, los dedos de los pies, se van cayendo, la piel se deshace, las heridas superficiales empiezan a podrirse y empiezan a emitir unos olores que se pueden percibir desde muy lejos. la persona empieza a perder capacidad de comunicarse porque afecta mucho a las cuerdas vocales, que se van degenerando, la voz empieza a cambiar y la persona empieza a tener mucha dificultad para comunicarse con una voz muy, muy extraña, muy profunda. En muchas ocasiones, las descripciones que hay de enfermos de lepra son que ni siquiera se puede distinguir, por ejemplo, si es un hombre o una mujer. Fijaros hasta dónde va la deformación que produce esta enfermedad, ¿no? Dice Lucas en el capítulo 5, en su capítulo 5, versículo 15, que este hombre estaba cubierto de lepra. Es decir, tampoco era una lepra que acababa de empezar, ¿eh? Estar cubierto de lepra suponía, primero, que te marginaran físicamente, te separaran de todo contacto social, ¿verdad? Segundo, que te tomaran como uno de los más grandes transgresores de la ley, pecadores y malhechores que podía existir sobre la faz de la tierra, porque estaba asociada a la maldición de pecados gravísimos. Por lo tanto, el rechazo era absoluto. El rechazo de los demás, el juicio de los demás, el propio rechazo de uno mismo contra su cuerpo. No sé si alguna vez os ha fallado, como a mí me está fallando ahora estos días, los tendones del hombro. Uno al final está como enfadado con su propio cuerpo, ¿no? Y eso no es nada. Imaginaros cuando tu cuerpo te devuelve una imagen o te hace tener una imagen de ti mismo totalmente, totalmente desfigurada, ¿no? La miseria humana, en su faceta más visible y más percibible por los sentidos, tanto de la vista como del olfato, el tacto no, porque no se les podía tocar. El oído, tú oías una persona ronca con una voz que casi le salía del estómago, ¿verdad? Que no sabía si estaba regurgitando algo o estaba hablando. Pues alguien así se acerca al tres veces santo. Se acerca a quien ofrecía una imagen completamente distinta de la vida y del ser humano, al Señor. Hay una sensación de indignidad, no tener derecho a acercarse al Señor Jesús por parte de aquel leproso, que el leproso vence. Pero yo creo que es equivalente a la sensación de rechazo y de indignidad que cada uno de nosotros tuvo que tener cuando se presentó al Señor para que el Señor le salvara. ¿Qué pensáis? Si hay algo que Mateo hace aquí, guiado por el Espíritu Santo de manera magistral, es presentarnos al pecado en todo su impacto, en toda su consecuencia en el ser humano, delante de aquel que había estado hablando precisamente de las elevadas aspiraciones a las que nadie podía llegar en cuanto a santidad, en cuanto a dignidad, en cuanto a obediencia humana, ¿verdad? Y el contraste que presenta aquí Mateo con la aparición de repente, inesperada, de un leproso, es, o sea, tenemos que hacer un ejercicio especial de concentración por nuestra parte para darnos cuenta de la fortaleza que tiene esta escena. Hoy en día no es fácil hacer un paralelismo con esta escena. Hoy en día, hasta la persona menos digna socialmente está más o menos cuidada, protegida en nuestro mundo occidental, vamos a decir, ¿eh? Tendríamos que irnos a otros continentes para poder experimentar algo parecido, ¿no? Por eso necesitamos imágenes. Yo iba a traer unas fotos sobre la lepra, pero he preferido no estropearos el día, ¿no? Pero quiero que todos tengamos una idea clara de cómo el pecado nos deforma como seres humanos conforme al propósito original de Dios cuando nos creó. Porque es eso lo que quiere mostrar Mateo en su evangelio. Cuando trae aquel leproso, o mejor dicho, habla de cómo el leproso aquel apareció delante de Jesús. Justo después de que Jesús viniera de dar las mayores y más maravillosas enseñanzas sobre la ley y sobre lo que significaba realmente la ley. Dice este texto, ¿no?, que aquel hombre se acercó y por ley nadie se podía acercar, ningún leproso se podía acercar a un semejante que estuviera sano, por ley, ¿eh? Estaba prohibido por la ley, a menos de una distancia importante, eran 2 metros. Pero si el viento soplaba de donde estaba el leproso, eran 50 metros. Es decir, ahí había como una especie de distanciamiento necesario porque aquellas personas estaban realmente, eran en apariencia portadoras de las peores desgracias y de las peores maldiciones, que además se suponía que eran muy contagiosas para aquellos que les rodeaba o para aquellos que tenían contacto con ellos. Así que se le acerca el leproso y dice que se postró en tierra ante él. Y se dirigió a él. No es fácil entender este asunto, pero es que los leprosos se consideraban ellos mismos también tan indignos que es que no se atrevían a acercarse a la gente ni a hablar con nadie. Lo que hace este hombre es auténticamente un desafío para cualquiera. O sea, todos aquellos que estuvieron contemplando esa escena se vieron agitados y se vieron convulsionados por eso que estaba pasando. Era algo que rompía totalmente la imagen y la escena que tenían. Y aquel hombre postrado en tierra lo que hace es dirigirse a Jesús. Y le dice: Señor. Lo que supiera el leproso sobre Jesús no nos lo introduce Mateo, ¿verdad? Mateo no hace una introducción para decirnos: y el leproso sabía que Jesús había estado aquí, había estado allá, y había hecho esto, y había hecho lo otro, y por eso entonces se postró. No nos cuenta nada de eso. Nos dice: de repente un leproso se pone a los pies de Jesús y le dice: Señor. Así que, abierto nuestra imaginación, saber qué sabía aquel hombre de Jesús, ¿no? ¿Qué sabíamos nosotros de Jesús el día que nos entregamos a Él? Y nos postramos ante Él y le dijimos: Señor, Señor, no, Señor. ¿Qué sabíamos nosotros de Jesús el día que nos entregamos a Él? Que nos acercamos, que lo inmundo, lo desechado, se acercó a lo santo y a lo sublime, al Creador, para decirle Señor. Porque esto es un retrato de cada conversión. Esto que tenemos aquí, hermanos y hermanas, no es otra cosa que el reflejo de lo que debe ser una conversión auténtica. Si uno no ha pasado por la fase de sentirse absolutamente alejado de Dios, indigno de su presencia, indigno de su compañía, indigno de su amor, indigno de su misericordia, indigno de todo, uno no se ha convertido. Si tú no te has acercado a Jesús alguna vez sintiéndote como ese leproso, desfigurado, deformado, apartado, es posible que el Señor no te haya salvado todavía, porque no has admitido cuál es tu situación delante del Señor. El día que uno se entrega por de manera voluntaria a Cristo, no hace una oración entre canciones solamente. El que el Señor te salve, el que el Señor me salve, requiere que sepamos que estamos perdidos, que sepamos que estamos fuera, que sepamos que no tenemos ninguna posibilidad. Y es curioso cómo este pasaje también lo introduce Mateo después de que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor es mío. Porque a veces tenemos la sensación, o al menos así se está predicando cada vez más, de que la conversión es una especie de pequeño trance, ¿no?, por el que uno tiene que pasar. Y la conversión es un trance, claro que es un trance, tremendo. La entrega a Cristo es algo que convulsiona completamente al individuo. No es como ganar la final del mundial, no es lo mismo, ¿eh? Es muy emocionante, pero no es igual, ¿verdad? Si para ti o para alguien que tú conoces su conversión fue como ganar una final de un mundial, pues no se ha convertido. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sobre todo porque aquel a quien se acercó el leproso era precisamente a quien menos se podía acercar. Podía haberse acercado a otras personas que le habrían rechazado, ¿no? Pero aquel que era puro, santo, era con quien menos posibilidades tenía aquel leproso. Él se acercó por fe a Jesús. Se acercó por fe porque, fijaros lo que dice: Señor, si quieres, puedes. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Solamente si tú quieres. Estoy completamente a tu merced. ¿Te das cuenta? El leproso no se acercó a Jesús diciendo: como tú eres el Mesías, pues tienes la obligación de curarme, porque has venido aquí a curar enfermos. ¿No es así? Así nos acercamos a veces al Señor, nosotros. Así nos acercamos a veces al Evangelio. Oye, un momento. Yo soy un pecador, y en fin, tú has venido aquí para salvarme, ¿no? Este es tu trabajo. Hay personas que plantean la salvación, plantean la conversión como algo así, como si tuvieran algún derecho. Y aquí vemos el retrato de la conversión. Señor, si quieres. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Limpiar. Aquel hombre se sentía realmente sucio. No estaba hablando limpiarme desde el punto de vista solamente de la purificación, ¿no?, de lavarse las manos, a ese nivel. Él sabía lo que tenía. Y por el olor que desprende un leproso, esa figura de "si quieres poder limpiarme" se refería a algo mucho más profundo que un lavado de manos, ¿verdad? Se refería a una sanación completa, a algo que lo dejara limpio. Los que estáis familiarizados con la biología y demás sabéis, una cosa es estéril o no es estéril, no puede ser un poco estéril, no puede estar un poco esterilizado, ni 10% esterilizado o ni 50% esterilizado. O es estéril o no es estéril, o está esterilizada o no está esterilizada. O hay ausencia de microorganismos o no la hay. Pues eso es lo que el leproso le estaba diciendo a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y limpiarme significa que la enfermedad desaparece, que su problema termina y que desde ese momento empieza una nueva vida para esa persona. Un leproso limpio cambiaba radicalmente su vida. Cambiaban sus perspectivas, cambiaban su manera de ver el mundo, cambiaba absolutamente todo. Así que Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y bueno, vemos la reacción de Jesús, ¿no?, que es la reacción del Salvador. La reacción de aquel que todo lo puede y que le dice: quiero, se limpio. Y aquí Mateo nos presenta también un lenguaje de gobernante, un lenguaje de rey, un lenguaje de quien tiene el poder, de quien es el Señor. Y cuando Jesús utiliza estas palabras, quiero, sé limpio, mientras tocaba a aquel hombre, Jesús está demostrando de una manera también incontestable que no solamente sus palabras, no solamente su enseñanza era maravillosa, sino que Él era maravilloso. Que Él era, que Él es el Señor, que Él es el Rey. Solamente un Rey todopoderoso puede decir por su propia palabra que ocurra algo y eso ocurre. También nosotros en nuestros países más civilizados y demócratas estamos un poco alejados de esa cultura, ¿verdad? De esa manera de hacer. Pero estos sabían muy bien lo que significaba la palabra del Rey. Quiero, sé limpio. Y así es como lo presenta Mateo. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta al Rey, al Mesías. Y lo presenta ya así, diciendo, con estas palabras, ¿no? Dando esa imagen, esa vestidura de Cristo como el Señor. Y dice, quiero, sé limpio. Así que no es... Si él era realmente el Rey, si él era realmente el Mesías, la consecuencia inmediata es lo que sucedió. Y así pasó. Al instante. Dice, y al instante quedó limpio. No hizo falta ningún proceso ni ningún progreso. Instante. Y al instante fue el principio de otra vida. Y es exactamente así como nuestra conversión al Señor ocurre. Es exactamente así como el Señor nos salva y nos limpia de todo pecado. Y es que pasamos de ser destituidos, de ser apartados, de ser apestados. Apestados es una buena palabra. A ser limpios, aceptados y, como dice también la palabra, reyes y sacerdotes, formando parte de la familia de Dios. Así que, muy importante. Y por si quedaba algo para cerrar toda esta especie de gran proclamación de Jesús como Mesías, de que aquel que estaba pronunciando el Sermón del Monte era el Mesías esperado, Mateo introduce todavía las palabras de Jesús que no dejan ninguna duda en cuanto a la certificación de aquel milagro, de aquella poderosa señal que Jesús acababa de hacer. No digas a nadie nada, ve al templo. Porque es ahí donde dan certificados de autenticidad. No tenemos tiempo, pero si vais a Levítico, descubriréis cómo se hacía el proceso de reconocimiento de alguien limpio de la lepra. Un proceso muy largo. Un proceso que requería un ceremonial. Un proceso que requería verificaciones, que requería volver a la semana para ver si la cosa era real o no. Muchos detalles. Tenéis ahí la cita en Levítico. Levítico 14, del 2 al 32. Muchos detalles. Pero importante, lo que quiere Jesús es que Él acaba de hablar de la ley, de que ha venido a cumplir la ley, ¿verdad? ¿Y qué hace sino cumplir la ley cuando le dice ve al templo? El leproso tenía que cumplir la ley, así que ve al templo y ve allí, muéstrate al sacerdote, ¿verdad? Allí dan los certificados de limpieza de la lepra. En el templo. No los daba un médico. Porque era una enfermedad que se consideraba espiritual. Era una señal externa de algo espiritual muy grave. Y por eso era el sacerdote el que daba los certificados de limpieza, ¿verdad? Así que el Señor, que ha estado enseñando lo más sublime, ahora se muestra tocando lo más indigno, que es a las personas que estaban necesitadas de su sanación, de su curación. A las personas enfermas por el pecado, a las personas enfermas por la destrucción y por la trampa del diablo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver en todo el capítulo 8 y el capítulo 9 va a ser reafirmaciones de esta enseñanza, ¿no? De que Jesús, el gran maestro, era también el Mesías, era el Señor, era también el Salvador, era también quien había venido a rescatar, quien había venido a salvar. No a condenar, no a juzgar, sino a sanar. Así que este pasaje cortito nos tiene que hacer a todos pensar mucho. Hay algunas preguntas que os he puesto aquí para reflexión. ¿De qué lepra estamos limpios nosotros? y qué pruebas hay de ello. Y también me gustaría que pensáramos un poquito en cómo estamos presentando a Cristo en nuestros días, cómo lo presentamos a aquellas personas con las que hablamos, ¿no? A aquellas personas con las que compartimos de Jesús. ¿Qué clase de Cristo estamos presentando? ¿El que presentan los que les gusta que les aplaudan y les voten? ¿O el Cristo de los Evangelios? ¿El Cristo de Mateo? Pues que el Señor nos ayude.